Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este miércoles 1 de junio de 2022, y los días miércoles nos acompaña, justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. Lautaro, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estamos absolutamente a disposición de nuestra conversación. Lautaro, bueno, y al abrir las primeras páginas nos hemos enterado de la partida de un destacado luchador social, profesional, médico, quien entregó gran parte de su tiempo, de su vida, de sus esfuerzos a combatir la dictadura y también a prestar apoyo médico a luchadores sociales que eran heridos por la dictadura. Nos referimos a Álvaro Reyes Bazán. Queríamos abrir justamente esta página para entregar esa solidaridad, ese abrazo fraterno a los familiares, los amigos y a ustedes también, al Partido Comunista, porque este médico era justamente comunista, Álvaro Reyes Bazán. Nos gustaría conocer su impresión a propósito de la partida del médico. Bueno, primero valoro altamente que hayas puesto en el inicio de la agenda de nuestro intercambio el reconocimiento a una persona a carta cabal, a una persona con una integridad ejemplar, que hizo de su convicción, de su mirada de sociedad, su actividad diaria, su realización, incluso a costa de su propia confort desde el punto de vista material y económico. Me refiero, como tú bien decías, al compañero Álvaro Reyes Bazán, quien, para conocimiento de quienes nos escuchan y tienen la disposición de acercarse con un clavel a rendirle también un homenaje, está haciendo su velatorio en la Michoacán, ahí en la calle Lynch, y luego a las 3 de la tarde se van a dirigir, para llegar a las 4, al crematorio del Parque del Recuerdo, allá en Huechuraba. Esos son los tiempos y los horarios. Pero Álvaro Reyes, que es mundialmente conocido, y dije mundialmente porque fue una de las figuras desde el punto de vista del plantel médico, que tuvo de excelencia la actividad deportiva y especialmente el fútbol. Él fue el médico de la selección chilena por mucho tiempo. Fue por más de 40 años médico de Colo-Colo, también fue médico de Unión Española. La referencia más alta la tiene, digamos, en su larga estadía en Colo-Colo y la vinculación, digamos, con el club deportivo. Y eso se hacía sentir. Fue una persona que estimuló mucho al mundo más de izquierda que hay en la familia del fútbol en los momentos más duros. Y desde el primer momento, frente al golpe, no escondió su compromiso, se dispuso a contribuir buscando con un aporte desde la humildad, que era característica además de su personalidad, el ver cómo ayudaba a salvar vidas en las horas más trágicas que vivía la República, que vivía Chile, que vivía el pueblo. Fue hecho preso político, fue torturado, vivió esas condiciones y una vez liberado se mantuvo en el país, siguió vinculado a la actividad deportiva, pero mantuvo con una rigurosidad y entrega sin límite su compromiso militante en las filas del Partido Comunista, donde había ingresado a las juventudes comunistas en el espacio proveniente del Instituto Nacional, pero esencialmente en la Universidad de Chile, en la Dirección de Estudiantes Comunistas, donde él, digamos, era estudiante regular. Compartía en ese espacio con gente tan grande como Miguel Launer, el encargado del regional o de la orgánica estudiantil comunista de la Chile, era el compañero Fernando Ortiz. Se formó entre grandes cuadros del partido y siempre siguió contribuyendo, haciendo su aporte desde lo profesional, supo vincular la profesión con el compromiso político, y cuando vinieron los tiempos más duros de la lucha contra la dictadura, que iba a tener represalias y consecuencias en la condición de salud de muchas y muchos compañeros, fue activo organizador de lo que de la experiencia tan solidaria y tan potente que conocimos como la Clínica Chiloé, ahí uh-huh. precisamente en la calle Chiloé. Uh-huh. Y entonces ahí tuvo una tremenda desprendimiento, un valor sin límite, una disposición y arrojo de entrega vinculado a el resguardo de muchas y muchos de los combatientes del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, que tenían donde recuperar situaciones adversas a propias del combate, y lo mismo hizo con muchas y muchos otros compañeras y compañeros dirigentes del Partido de la Juventud. Siempre vamos a estar agradecidos de Álvaro Rey. Una vez que se recupera el proceso y empieza el proceso de transición, Álvaro Reyes tampoco se perdió, siempre al lado, dentro, en el partido, colaborando en el espacio de los médicos, colaborando en el espacio territorial, colaborando en el espacio de la solidaridad y en su pasión, que era el espacio del mundo del deporte. Estuvimos con él muchas veces recogiendo esa disposición. En los homenajes que recibí anoche en el velatorio ahí en la Michoacán, en que hablaban muchas y muchos de los contemporáneos con él, entre otros el propio Miguel Launer, uno iba siguiendo como una persona que en otro tiempo, hoy día con estos ejes del egoísmo, del individualismo, de la competencia, así sea con el hermano, no se conciben, él podría ser una persona que hubiera acumulado riqueza sin límite por su fama profesional y por el espacio en que tenía. Sin embargo, hizo de todos los espacios, incluso de la clínica última donde él pasó muchos años ahí en la comuna de Providencia, ahí cerca de la estación Manuel Montt, siempre buscando que el espacio de los solidarios no se perdiera. Y lo hacía con la fuerza del ejemplo él mismo, él y muchos otros profesionales de la salud. Ha partido entonces una gran persona, una persona que se le destacaba su alegría, su fuerza para vivir, pero también su humildad. Nunca fue avasallante, nunca fue una persona soberbia, nunca fue siempre una persona, la humildad que tienen los que saben, los que son más genios. Y creo que Álvaro Reyes es eso, un gran maestro, no de la medicina solamente, sino de la vida y de la política y de lo social, para muchas y muchos que en los espacios que él convivió, así lo hacía saber también, por ejemplo, el presidente del Club Deportivo Social Colo Colo, que también le hizo homenaje ahí en el velatorio, y muchos otros testimonios más humildes de los equipos de seguridad que convivieron con él, en fin, como una característica. Así lo vimos nosotros convivir en esta cena o almuerzo de convivencia fraternal, pero que tenían objetivos y motivaciones de financiamiento del partido en los momentos más duros, cuando el partido quedó sin recursos. Él siempre se matriculaba y siempre estaba, y siempre lo hacía con una forma tan agradable y tan empática y de tanta solidez como persona y por tanto como un gran militante. Uh-huh. Y es también mi homenaje, mi sentimiento. Ayer le dimos el abrazo a la familia, mi sentimiento de solidaridad y de reconocimiento para siempre a uno de los grandes, Álvaro Reyes Bazán. Muchas gracias, Lautaro. Lautaro, este 1 de junio, el día de hoy, el presidente Gabriel Boric entregará su mensaje a la nación, destaca el Plan Chile Apoya, que lleva prácticamente un 70% de cumplimiento, es decir, hablamos de aumento del salario mínimo, estabilización de los precios de la luz, de los combustibles, se ha anunciado 3.000 millones de dólares a propósito de este tema, del gas a precio justo, también de temas sociales en el territorio, diálogos interculturales, entre otros. En general, la expectativa en términos generales sobre este tema, que yo creo que gran parte de la población espera este primer mensaje del presidente Gabriel Boric. A ver, yo tengo una sana, legítima y correcta, gran expectativa en lo que será el primer mensaje en su condición de presidente que nos entregará Gabriel Boric. Estaré muy atento porque creo que, dado el cuadro en que se contextúa esta primera mensaje presidencial, cómo ha ido creciendo la ferocidad y la falta de límites de parte de la derecha para todos los días poner agendas que vayan encajonando y poniendo como que el país se dirime entre un precipicio y no sé qué otra cosa, con temas que son de arrastre histórico, que son de tremenda responsabilidad de los gobiernos anteriores y particularmente de las políticas de la derecha, que tienen mucho de no haber saldado cuenta con lo que instaló culturalmente la dictadura en cuanto a la impunidad, en cuanto a fenómenos de gente que se sentía intocada y que siguió, digamos, manifestando y transversalizando la corrupción en la gestión pública, y entonces han tratado de poner ese tema como que nació en marzo, cuando asume Gabriel Boric. Y lo cierto es que todo el mundo sabe que no, pero ellos saben que están buscando un propósito más psicológico, como una operación psicológica que insegurice, que genere estados de ánimo, que asocie malamente sus situaciones con la conducta del gobierno. Entonces hace falta un llamado de comandancia, alguien diría, para que todas y todos quienes tenemos un compromiso objetivo y consciente, con una convicción, pero también con una pasión, respecto a la necesidad urgente de llevar adelante las propuestas programáticas que transformen Chile, y que además eso se va a empatar con el debate que viene respecto a la convencional, recogiendo los planteamientos como argumento de dato duro, vayamos sobre toda la población de Chile a repasar, a hacer pedagogía, a conversar, claro, a recoger, a canalizar, y esto es desde todos quienes, desde la militancia de esta causa, están en tareas de gobierno, como quienes no las tenemos y somos parte de las orgánicas partidarias y políticas que tiene el gobierno como un sostén de potenciación, porque es lo que viene. Viene un tiempo que va a ser, por lo menos de aquí hasta el 4 de septiembre, muy intenso, con mucha noticia falsa, con mucha descalificación sin argumento, con mucha polaridad, que tiene como propósito crear una condición para que alguien asocie que rechazar la propuesta de nueva constitución es lo máximo, y esconde que lo que quieren es proteger sus privilegios, es proteger los intereses que les resguarda la constitución que se hizo bajo dictadura y que algunos corrigieron, pero que es lo que es. Ahí hay una gran batalla y yo creo que el mensaje nos va a orientar en ese plan. Por otra parte, no tengo ninguna duda, no va a soslayar, porque no lo ha hecho, el tema de la seguridad en la convivencia dentro de las distintas comunidades del país y las medidas que al respecto como Estado se deben tomar. Y lo que tú bien anunciaba en la introducción de la pregunta, ¿cuánto se está implementando y la calidad que tiene el plan de Estado que está vinculado a lo que es alivianar la condición dura que implica la vida en un momento en que hay crisis mundial, en que azota las economías del mundo una inflación que no se conocía, en que sigue todavía caminando una pandemia que tiene estragos también en la parte de la calidad de vida y en la parte de la estabilidad de la economía, y entonces hacen falta estas medidas de Estado que tengan la sensibilidad social, que asuman que somos todas y todos chilenos, etcétera, y hay que cuidar y tener políticas para todos. Creo que desde esa perspectiva va a ser un gran importante avance. Me parece que es altamente probable que se pronuncie sobre cómo viene el proceso de reforma tributaria y reforma previsional, dos grandes anuncios que están dirigidos a lo mismo, a mejorar las condiciones de vida de los chilenos y chilenas, o sea, tener más ingresos por la vía de la reforma tributaria, a redistribuir la riqueza, a permitir que el Estado cumpla más deberes con la comunidad desde el punto de vista social, y lo mismo en el plano previsional, que es el gran anhelo de terminar con las AFP, que no es terminar con el ahorro individual de la persona, es terminar con la empresa, la AFP, y lograr, digamos, que la nueva institucionalidad previsional, que tenga rasgos solidarios, reparto, etcétera, mejore, que es el tema de fondo, sustantivamente las pensiones de las personas en este momento. Creo que debemos hacernos al máximo de lo que sea este mensaje, estudiarlo, subrayar, digamos, las cosas que son más importantes, repetirlas, no creer que todo el mundo escuchó esa parte del mensaje, sino repetirla, ir a conversar con la gente en la feria libre, en la plaza pública, en el espacio laboral, en el espacio de estudio. Eso es lo que viene como orientación de acción, porque hay que salir con legitimidad de satisfacción y orgullo a defender la presencia de este proyecto sin perder nunca el lógico y obligado sentido crítico, porque somos políticos que tienen sentido de responsabilidad y muy alta, pero sabiendo que estamos en un proyecto de transformaciones y que aquí, para que esto al final se resuelva, necesita el concurso activo de la inmensa mayoría del país. Alguien diría, no pueden haber transformaciones del nivel que estamos comprometiendo sin la presencia activa de las masas, del mundo social organizado, en primer lugar de las y los trabajadores. Me va a importar mucho el debate que haga particularmente la Central Unitaria de Trabajadores respecto al mensaje del presidente Boric. Bueno, señalaba que era pendiente y es fundamental para el gobierno la reforma tributaria, la reforma de pensiones. Se está trabajando en aquello. Incluso ayer la ministra de Trabajo, Janet Jara, señalaba en el Senado que este sistema tiene que ser inclusivo, incorporar elementos de solidaridad intergeneracional, con foco en las mujeres, en la clase media, compartiendo los riesgos justamente entre las personas. Los sistemas previsionales en general se financia vía impositiva o de contribución, una mezcla de ambos, manifestaba, es decir, empleador, trabajador, Estado. Ahora, lo señalábamos, usted también lo decía, el tema de la Constitución, que podría hoy día mencionar el presidente Gabriel Boric. El gobierno ha lanzado la campaña Hagamos Historia, una campaña publicitaria para informar a la ciudadanía sobre la nueva Constitución. Y la crítica de la derecha llueven, acusan intervención electoral, justamente sobre este tema que es de educación cívica constitucional. ¿Qué es lo que busca la derecha finalmente, Lautaro, cuando esta campaña publicitaria está dividida en tres partes? Se ha dicho claramente, una primera justamente para informar sobre apruebo, sobre rechazo, una segunda para conocer los elementos de la propia Constitución, de la nueva Constitución, y tercero para informar los locales de votación, los horarios, etcétera, etcétera. ¿Qué busca la derecha? Yo creo que no es ningún misterio. La derecha busca que no se apruebe una nueva Constitución. La derecha busca que se mantenga la Constitución que tiene origen el año 80 bajo dictadura y que instaló el Estado subsidiario, que instaló detrás de la institucionalidad la defensa del sistema neoliberal que implica la privatización sin límite para un puñado de privilegiados y elegidos de todos los recursos naturales, de, en fin, de lo, del país, de los dos países que vive hoy día el territorio nacional. Y para eso, lo primero es que ojalá no se conozca que hay plebiscito, por tanto no haya ninguna campaña del Estado, ni la haga el servicio electoral, ni la haga el gobierno, ni la haga nadie. Prohibido hablar de que haya un plebiscito. El que atina el 4 de septiembre, bueno, irá. Y cuando eso no le resulta, pone otro aporte, entre comillas, que es descalificar todos los cambios que plantea la Constitución, porque todos serán un caos, una reversa, un país sin claridad hacia dónde camina, etc. Y bueno, y si es que no logra contener todo eso, bueno, al fin, si es que van a votar, no tengan problema en rechazar, porque se puede construir una tercera alternativa. Lamentablemente hay gente que está en las filas del mundo contrario a la oposición, con una cierta cercanía, se supone, a la idea progresista, que llegada la hora de que esté en juego lo mayor, que es el modelo neoliberal, no se pierden y también defienden el modelo. Pero eso de la y tercera alternativa, Lautaro, es una construcción que se ha hecho de parte de algunos sectores, incluso concertacionista y de la derecha, y que es totalmente falso. Es decir, quedaría la Constitución de Pinochet. Exactamente. Yo creo que aquí hay una perversión muy grande, y hay gente, como tú bien decías, que no son abiertamente de la derecha, pero sí son portadores y defensores y beneficiarios del sistema neoliberal, y que tienen origen en las fuerzas de la Concertación, que también están porque las cosas no cambien de verdad, como es el cambio que se propone, el debate que hasta la fecha conocemos en borrador de los convencionales y que estará para pronunciarse el 4 de septiembre. Yo creo que nos obliga a una tarea mayor. Primero, el gobierno tiene un deber cívico, democrático, de garantizar la igualdad de condiciones a todas y todos, la ciudadanía, de qué se trata lo que va a pasar el 4 de septiembre. Tiene esa obligación, si es que por su contextura democrática sin límite y por su preocupación porque la soberanía ciudadana cuente y juegue un papel toda y no solo una parte. Y por eso esta campaña, que me parece muy bien, que valoro altamente, y que ya habrán espacio para que haya campaña para argumentar por qué unos aprueban y por qué otros rechazan, pero no es este el momento, eso es después de, entiendo, el 4 de julio, y tiene límites legales incluso. Uh-huh. Esto es una campaña de orientación cívica. Si no, no podría, por ejemplo, el CERVEL estar informando que su domicilio electoral nuevo, dado la dirección que entregó, es tal y cual, y que seguramente le va a quedar más cerca a la casa. O estaría induciendo que la gente vaya a votar. Y para la derecha, y para estos sectores defensores de la Constitución actual, el solo hecho de llamar a votar significa votar a prueba. Ese es el fantasma que se hicieron. El llamado a votar no es un llamado que solo vayan a votar los que piensan de esta manera. Es un llamado abierto a toda la ciudadanía. Entonces, lo que está en juego es mucho, hay que salirle al paso, y para eso la creatividad en la argumentación, en el uso de redes, en el uso de intervención en estas asambleas autoconvocadas, en las exposiciones que se hacen para manejar bien los contenidos de la nueva Constitución, son espacios que se pueden multiplicar, porque la batalla, porque la gente esté plenamente informada, porque no se imponga una deformación tan monstruosa como que es dar la sensación que existe una tercera alternativa, porque eso es solo para bajar la guardia de quienes sabemos, tenemos que autoexigirnos para movilizarnos y movilizar a todos nuestros entornos para que el día 4 estemos votando el 4 de septiembre en el apruebo dentro de este plebiscito. Creo, digamos, que ese es el origen. La derecha va a defender la institucionalidad hasta cuando le sirve, cuando ve que viene un camino institucional también, que va a cuestionar sus privilegios, no sus derechos, sus privilegios, las inequidades, las injusticias, las desigualdades, obviamente que no tiene ningún interés en respetar aquello. Y ya conocimos la frase de este almirante de la Marina, que hablaba de prepararse para de nuevo el abordaje, ¿sí? Campañas del terror, campañas de guerra psicológica, campañas de deformación, campañas de desinformación, son todos recursos que va a usar la derecha sin límite, porque está en juego ni más ni menos la posibilidad de dar una señal y conquistar una institucionalidad que permita derrotar el sistema neoliberal que impusieron a sangre y fuego durante 17 años de dictadura y que luego siguieron siendo administrados. Lautaro, el aniversario del Partido Comunista de Chile, usted es su secretario general de esta colectiva política, son 110 años. El Partido Comunista es uno de los partidos eje o soporte, como quiera llamarle, del gobierno. Participa en el gobierno el presidente Gabriel Boric, apruebo dignidad. Pero al mismo tiempo está este periodo constituyente, ya lo hablábamos. Quisiéramos saber cuál es el rol, justamente, 110 años de este partido, Partido Comunista, el rol del partido teniendo un escenario, el trabajo en apruebo de dignidad en el gobierno del presidente Boric, y por otro lado también con este tema del constituyente o de la nueva constitución, de la nueva Carta Magna. ¿Cuál es el rol que van a jugar o que están jugando ustedes los comunistas, Lautaro Carmona? Bueno, lo primero, para todos que nos escuchan, habrán actos de aniversario en todas las regiones del país. En algunas regiones habrán incluso en espacios provinciales o territorios menores también. El acto central va a ser el día domingo 5, que es el próximo domingo, a las 10 de la mañana en el Teatro Caupolicán, desde donde la Dirección Nacional del Partido, a través de su presidente, Guillermo Tellier, va a entregar nuestra palabra, nuestra visión, en un momento como del que hemos estado hablando, y que tiene tanta carga histórica, tanta carga de desafío, tanta carga de expectativa de futuro, que el pueblo Chile va a saber, los comunistas nos disponemos a asumir nuestra responsabilidad, a cumplir con nuestros deberes y a ser entes activos en el éxito de las políticas de transformación. El partido cumple 110 años desde que allá en Iquique Recabarren, Teresa Flores y un puñado de avesados y destacadísimos liderazgos del mundo sindical en particular fundaran el Partido Obrero Socialista. Pero bien nos decían los compañeros de O'Higgins que también ya se cumplieron, y ellos van a darle ese contexto al acto aniversario, 100 años desde el congreso que el propio Partido Obrero Socialista hizo en Rancagua un 2 de enero, y en que por acuerdo unánime del Congreso, este partido pasó a nominarse Partido Comunista de Chile, el año 22. En ese plano nos encontramos en un momento en que hay espacios que obligan a evaluar el protagonismo de la representación de los trabajadores y del pueblo que ven en el Partido Comunista, con un involucramiento absoluto en el gobierno de apruebo dignidad. Yo diría, seguramente hay involucramiento de calidades distintas, toda vez que los procesos tenían desafíos distintos, pensando en el gobierno popular y cómo se celebran los deberes del Partido Comunista dentro de ese contexto. Todos sabemos que el origen del proyecto que se lleva adelante está en una propuesta programática de transformaciones. Y esa propuesta programática es síntesis de lo que fue el programa que tenía el propio presidente Boric y el que tenía la candidatura en primaria de Daniel Jadue. Hicieron síntesis en un porcentaje muy alto, y son los compromisos con Chile que estamos dispuestos a que avancen, y que muchas políticas de él se están destrabando. Entonces hay una identidad muy fuerte, hay presencia de militancia dirigente y dirigentes comunistas en tareas muy importantes del gobierno a todos los niveles, pero también hay representación de los comunistas a nivel de los consejeros regionales, que toman una también una connotación histórica distinta, como un espacio de disputa de proyectos, dada, digamos, la regionalización y dado el tema de la definición global programática que está presente en el gobierno y también en el debate constitucional, de avanzar hacia un país fuertemente descentralizado. Está también la significancia que tiene el papel que juega en los espacios locales. No tenemos una gran cantidad de alcaldías, pero tenemos experiencias que marcan formas de actuar en lo que es la gestión de los alcaldes. Valga, digamos, solo ver cuánto contagió experiencias locales en Recoleta a nivel de centenares de municipios, haciendo lo propio para que los municipios jugaran un papel mucho más activo en las condiciones de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad. Análogamente, esos espacios también lo tienen los concejales y concejalas. Una bancada parlamentaria que está muy activa en el debate, que donde deriva, digamos, toda la iniciativa de ley del gobierno, y ya conocemos el papel que juegan, con una presencia de uno y un senador después del año 73, o sea, de casi 50 años. El partido tiene hoy día presencia en el Senado. Y lo más importante, una presencia con mucha convicción. Quisiéramos que fuera mayor, que fuera más grande, que fuera todavía más incidente en el campo del movimiento popular, el movimiento social y sobre todo el movimiento sindical, que es también, digamos, la representación que estas ideas de transformación que encabeza el gobierno Prodignidad empatan con las demandas legítimas, con las luchas que han tenido los trabajadores en todo y trabajadoras en todo este tiempo. Yo creo que esto va a estar en la esencia en cuál es el mensaje por la vía presencial, pero también por la vía de contenido que va a asumir el Partido Comunista y que estará presente en ese discurso en el Teatro Caupolicán. Sí indico una cosa de comprensión de todas y todos y un sentido de responsabilidad de marca mayor en el plano sanitario y humano. Hay lamentablemente aforo limitado. Hay aforo limitado y hay exigencia el día domingo 5 que ya empezaron hoy día y que son para participar de actividades donde se requiere aforo. Hay que tener el carnet sanitario al día, o sea, con la cuarta dosis de todas y todas las personas. No quisiera, porque tengo una cercanía y una empatía ya más en la cosa más cercana con la gente, con la militancia, que alguna compañera o compañero, incluso con dificultad de movilidad, no pueda ingresar porque no tiene la cuarta dosis. Y quisiera que todos nos dispusiéramos a llegar un poquito más antes, porque el trámite del chequeo de la temperatura, de ver, digamos, si del control de la cuarta dosis, del control de la mascarilla, etcétera, toma su tiempo y necesitamos que el acto no se demore de la hora en que está convocada. Esas son las características en el contexto de muchas jornadas que van a haber en torno al aniversario, sobre todo en un espacio comunal, de actos de carácter comunal o regional. Vamos a reconocer, no es el caso en el Teatro Caupolicán, pues sería una actividad muy, muy extensa en tiempo. Vamos a reconocer con la orden Elías Laferte a toda la militancia, compañeras y compañeros y compañeras que han alcanzado una militancia de 50 o más años desde tanto la juventud y el partido en su condición de militantes comunistas. Imaginémonos, más de 50 años son personas que portan la experiencia de la lucha por conquistar el gobierno popular, la vivencia de los tres intensos años del gobierno popular, la lucha contra la dictadura con todas las vicisitudes y disposiciones y riesgo y entrega que reclamó de todos nosotros, la eterna transición, la presencia, la vuelta al Parlamento, la presencia en el gobierno nueva mayoría y lo que hemos llegado hoy día a ser parte de la construcción de este proyecto a Prueba de Dignidad. Entonces hay mucha historia, mucha posibilidad de que hayan células abiertas donde estos compañeros y compañeras comenten la experiencia de en qué momento, en qué contexto, con qué idea, en qué misiones más importantes tuvieron, y eso es también parte formativa de un militante comunista, lo planteo así. Eso estará, y es también como queremos ver el Teatro Caupolicán, donde para satisfacción nuestra hemos recibido la confirmación de presencia de muchas fuerzas políticas, sociales también, que quieren participar de este, que quieren hacerse presente en el saludo al 110 aniversario con una perspectiva de futuro que celebra el Partido Comunista. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá entre telones lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias, Sergio. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Muy bien. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 1 de junio 2022. Entre telones lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.